Qué grato es estar con ustedes, hermanos oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, seguimos conversando esto de vivir para Dios. Pareciera que es una frase hermosa, fácil, pero no es tan fácil, a no ser que tú siempre estés tomado de la mano de Dios. Y mira, y hay situaciones en las cuales no nos damos cuenta y nos soltamos de la mano de Dios. Y vamos a tocar un tema bastante complejo aquí, eso de nacidos de nuevo, dice nuestro tema. Pero allí en 1 Pedro 4:3 dice lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Bueno, un día tú fuiste de esos gentiles y tuviste varias cosas bien complejas en tu vida que te separaron totalmente, y viviendo así como estabas perdido, condenado al juicio. Pero él dice, ¿cómo andaban los gentiles? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjate que estas expresiones que aparecen aquí son muy fuertes. Bastante negativas todas ellas. Sí, dice andando, y yo creo que hoy día, si uno aplica esto, tenemos muchas opciones de entrar en una de estas, y por no decir en todas estas, solamente dejándonos llevar por un programa, por la televisión que está abierta. Lascivia, fíjate, es una expresión que tiene una connotación muy fuerte en lo sexual. Sí, así es. En lo que vas a llevar hacia adelante en ese sentido. Pero también está las borracheras, el uso del alcohol que te lleva a tantas situaciones. Orgías, mira. Claro, orgías. O sea, uno mira a veces algunas ciudades como Santiago, en la que vivimos, y a veces ve tristemente cómo suceden muchas tragedias producto del alcohol o del exceso del alcohol y de la irresponsabilidad de algunos conductores que suben a un volante, ¿no es cierto?, con algunos, digamos, grados de alcohol en su cuerpo. Qué terrible eso, porque no solamente hacen daño a ellos, sino a familias inocentes. Entonces, esta es una situación bastante grave y nos está llamando a la atención a nosotros, decir, ustedes nacieron de nuevo. No pueden volver a esto tan, voy a decirlo así, tan asqueroso en lo cual estaban. Tienen que hacer un cambio en su vida. Fíjate, tenemos que reconocer que en Cristo tenemos una nueva vida. Nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Nacemos de nuevo. Ahora, eso hace que tengamos también una nueva mentalidad. Pero esa nueva mentalidad, creo que la vamos adquiriendo precisamente porque cuando nacemos en Cristo ya dejamos a lo mejor de leer aquellas cosas que leíamos antes, dejamos de escuchar aquellas cosas que escuchábamos antes, dejamos de ver aquellas cosas que veíamos antes. Por eso que aquí justamente Pedro nos está diciendo, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, eso lo hacías antes. Bueno, ahora ya no, ya. Porque ahora tú tienes la oportunidad de un nuevo comienzo y ahora tienes un nuevo compañero de viaje. Antes, cuando estábamos haciendo aquellas cosas, nosotros sabíamos quién estaba acompañándonos y guiándonos y incitándonos a todas aquellas cosas. Pero cuando nosotros decidimos unirnos a Cristo, Cristo camina a nuestro lado, y si nosotros nos tomamos firmemente de su mano y no nos soltamos de ella, podemos caminar, no vamos a decir que no vamos a tropezar, sí vamos a tropezar, pero el mismo Señor con su mano nos va a levantar y vamos a continuar el viaje. Ahora, lo interesante es que él dice, mira, tienen que producirse algunos cambios este nacimiento de nuevo, y en el 4 dice esto: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. O sea, ahora se transforma la situación. Mira, dicen, pero ¿qué te pasó? Ayer ibas conmigo a esta fiesta, ayer mirabas esto, hacíamos esto, jugábamos a esto y ahora no lo haces. Pero ellos te darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Me recuerda David cuando dijo, mira, cuando vi a esta gente que era próspera, que parecía que tenía bendiciones y yo seguía igual, casi se tropezaron, casi se resbalaron mis pies, dice. Pero cuando entré en su santuario, entonces vi el fin de ellos. Lo interesante es que esta situación se presenta de la misma manera. En algún momento, ellos también van a ser juzgados por el que juzga a los vivos y a los muertos, que tiene la autoridad. Justamente. ¿Sabes una cosa? Una vida cristiana piadosa puede ser un mejor testimonio que todos los sermones del mundo. Sí, porque cuando nosotros vivimos el cristianismo, realmente lo vivimos, siempre hay alguien que ni siquiera nos damos cuenta, pero puede que alguien esté observándonos. Y si nosotros somos honestos, somos sinceros y vivimos la vida cristiana como debe ser, eso va a ser un poderoso testimonio y un poderoso mensaje, sin palabras, que va a llegar al corazón de esa persona y creo que lo puede llevar también, lo puede motivar para que tome una decisión para vida eterna. Ahora, aquí hay unos aspectos que podrían traernos algunas dificultades y otros también por allí cuando Pedro habla acerca de esta situación, porque dice el versículo 5, no, el versículo 6, ya leímos el 5, dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, él menciona aquí de primera fuente que estos dos niveles, o sea, dos personas, unos que andan con Dios y otros que no andan, en la carne han sido fieles y otros no. Ahora, ¿cuál es la idea que se presenta acá? Ha sido predicado el Evangelio. Y yo tengo acá un comentario que nos regimos para hacer nuestras conversaciones. Y yo los invito también que ustedes busquen el comentario del dentista, el cual analiza algunas de estas situaciones. Porque para esto, hasta los muertos el Evangelio fue proclamado. En otras palabras, eso puede traducirse así también. O sea, nadie ha quedado sin la predicación del Evangelio, no, de no una significa, y otra manera. Y esto debemos tenerlo claro. No significa que yo le voy a ir a predicar a los que están muertos. Entramos ahí en el problema de la inmortalidad del alma, ¿eh? Que hay quienes piensan que el muerto cuando muere puede venir a visitar, puede venir a hacer sus manifestaciones. No está hablando de eso. Se está refiriendo a que aún en el pasado las personas que ahora están muertos tuvieron la oportunidad, mientras vivían, de conocer la gracia salvadora de Dios. Así Dios también puede juzgarlos con justicia. Esas personas escucharon. Claro. Después murieron, claro. Pero si yo digo, aquellos que están a los muertos, se les predicó a los muertos. Claro, a aquellos que están muertos se les predicó, pero no se les predicó cuando habían muerto. Se les predicó antes que murieran. Cuando ellos tenían todavía oportunidad. Porque, recordemos, después de la muerte, ya no hay oportunidad. Yo no puedo ir a un cementerio ahí a predicar o a pensar de que después esa persona se va a salvar. Satanás es el que muestra la segunda oportunidad. Siempre está dando la segunda oportunidad. No te preocupes, si tú no aceptas ahora, después vas a tener que aceptar. No, eso no es así. Bueno, si no aceptó en vida, en carne, como lo dice el texto, justamente claro, los muertos que sean juzgados en carne, difícilmente lo va a hacer después. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Como creyente en Cristo, ¿cuán diferente vive ahora de lo que lo hacía cuando no creía en Él? ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.